Estimados alumnos, con respecto a los objetivos, pretendemos con el curso hacer competente al alumno en la gestión profesionalizada de proyectos, en el ámbito de trabajo o estudio de cada participante, al mismo tiempo que aumentamos su competencia tanto en las nuevas tecnologías como en el trabajo en equipo. Al finalizar el curso, el alumno tendrá una idea clara de la metodología de la dirección de proyectos, de las fases, de los pasos necesarios para caminar con cierta garantía a través de un proyecto, en un entorno de trabajo en equipo y con la ayuda de las nuevas tecnologías. Planteamos el curso desde un punto de vista de participación dinámica. Va a ser posible que un alumno tenga acceso a los materiales creados por otro o por un equipo de alumnos. En relación a la comunicación entre los alumnos, se realizará a través de wikis y redes sociales. Vamos a procurar que el conocimiento esté distribuido en diferentes lugares de Internet. Los contenidos teóricos del curso estarán accesibles en la web y al mismo tiempo, para facilitar la visualización y escucha de los videotutoriales y podcasts desde vuestros smartphones, identificaremos cada píldora de información con un código QR. Creemos que así aumentamos notablemente el acceso de los contenidos del curso desde cualquier ubicación en la que se encuentre el alumno, siempre que exista, claro está, una conexión a Internet. Os distribuiremos en grupos de 4 personas, teniendo en cuenta el sector de actividad en el que trabajéis o para el que estéis preparándoos. Procuraremos que los equipos de trabajo sean lo más coherentes posibles. En relación a la estructura del curso, comenzaremos con una introducción de 3 días, el 29 de febrero y el 1 y 2 de marzo. Os presentaréis aportando datos suficientes para que os podamos ubicar, colocar en el equipo que más os convenga. Os explicaremos el calendario con más detalle, los criterios de evaluación, etc. Tenéis que procurar hacerlo en los días comentados. Posteriormente comenzaremos con el módulo de fundamentos teóricos, que lo desarrollaremos del 2 al 16 de marzo. De la forma más sencilla posible, mediante vídeos y podcasts, así como con ayuda de tablas y algún que otro PDF, presentaremos los grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y cierre, así como las áreas de conocimiento, que son la gestión de integración del proyecto, la gestión del alcance del proyecto, la gestión del tiempo, la gestión de los costos, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos, la gestión de las compras y la gestión de los interesados en el proyecto. Nos ceñiremos a lo más básico, a lo imprescindible, para que posteriormente podáis afrontar un proyecto con garantías. Al final de esta fase de fundamentos teóricos, cada equipo colocará en el foro correspondiente una presentación digital consistente en un resumen de dichos contenidos. Presentaréis en un foro centralizado, mediante un PowerPoint o cualquier otro recurso, el resumen de cada equipo al resto de los equipos. Además de lo anterior, cada alumno, esta vez de forma individual, responderá a una batería de preguntas. En todo caso, la estructura de la calificación final del curso la podéis ver explicada en este mismo mapa conceptual. En el siguiente módulo abordamos la elaboración de un plan de proyecto, del 17 de marzo al 8 de abril. Hay que tener en cuenta que realizaremos un parón durante los días festivos de Semana Santa. Los equipos de proyecto contarán con 4 personas y serán homogéneos, dentro de lo posible. Pudiera haber equipos de ingenieros, de arquitectos, de licenciados en Derecho, de licenciados en Ciencias Sociales, etc. Los equipos de proyecto elegirán el proyecto que más les interese en función del trabajo de los componentes, que los componentes, perdón, estén desarrollando en ese momento. Los equipos trabajarán en proyectos lo más reales posibles. A lo largo del desarrollo del plan del proyecto, realizaré una o dos conferencias con los componentes de cada equipo. Una vez confeccionado el plan de proyecto, se colocará en un foro para que sea evaluado por los otros equipos de proyecto. La evaluación, pues, la realizaréis vosotros mismos a partir de unos criterios objetivos que os haremos llegar. Utilizaremos, pues, la coevaluación o evaluación entre iguales. Realmente cada plan de proyecto se va a evaluar por otros dos equipos. El siguiente módulo es la evaluación final, del 11 al 15 de abril. Realizaréis de forma individual una serie de test que servirán para conformar, junto a la calificación obtenida en el plan de proyecto, la calificación final. Y para terminar, os pediremos que entre los días 18 y 22 de abril valoréis el curso. Os presentaremos un recurso de valoración de forma que obtengamos suficiente feedback para mejorar en sucesivas ediciones. Bien, pues de momento nada más. Un saludo y seguimos en contacto.